santidad, tu belleza puedo contemplar. Y este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, y este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Thank you. recibiremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Bendito es el que viene en el.

la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor. Mi esperanza y mi inspiración, Dios, solo a ti clamaré. Radio Acupé, la mejor música para usted. Solo tú eres Dios. Exaltaré. la música. Bueno, el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Perdóname, oh Dios, perdóname.